Haciendo negrito, ay mi amito, plato de huevo frito, salgamos padre un poquito para afuera, ay negrito, a refrescar la mollera, saca la carimba afuera, demonio de ingrato que va usted a matar, y el negrito como era Francisco, carin caracuera, carin caracuera. Saca la carimba fuera, demonio de ingrato que va usted a matar. Y el negrito como era Pacuito, cari caracuera, cari caracuá. Negrito, mi amito, ¿qué estás haciendo, negrito?